vista tienes miedo de hablar, terror de salir conmigo, pues te vas a clavar. Te gusta vivir sufriendo, te la pasas fatal, con tu pasaporte al odio. Yeah.